Hola, transmitiendo desde Portillol, estamos nuevamente con Abel, que nos había hablado la última vez sobre los problemas económicos y financieros que está viviendo España. Así que hoy aprovechamos para preguntarte cuál es tu opinión de esta situación de España comparado al resto de Europa. ¿Cómo ves? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ya no solo España, es que ahora, ayer han salido noticias de que Italia, Bélgica y Portugal podrían tener problemas para hacer frente a los problemas de cumplimiento del déficit para el año que viene. O sea que ya la situación no se está extendiendo a los países, a los llamados países periféricos, sino que ahora países como Bélgica, que estaban al margen, ahora también ya son señalados como posibles candidatos a tener problemas y a ser rescatados por la Unión Europea. O sea que sí, creo que es un problema de toda Europa en general. Muy bien. Y respecto a la inmigración, ¿hay algunas personas que lo apuntan como un problema que tiene Europa, en particular España? ¿Qué opinas sobre la inmigración? ¿Cómo afecta esto, bueno, a la economía? Bueno, yo creo que hay unas grandes leyendas urbanas, por decirlo de alguna forma, respecto a la inmigración. Porque, por ejemplo, la gente cree que los inmigrantes, por ejemplo, consumen los recursos de la sanidad, cuando muchos estudios han demostrado que no es el uso de la sanidad que hacen los inmigrantes no es mayor al que hacen los ciudadanos españoles, por ejemplo. Y el otro problema que hay es que, claro, sí es verdad que han sufrido, son el colectivo que más ha sufrido el problema del paro, porque bueno, básicamente estaban en sectores muy vulnerables, como por ejemplo la construcción. Pero yo creo que cuando la economía se recupere, estos países, tanto España como Europa, necesitarán a los inmigrantes, porque es que la población está muy envejecida. Y el mercado laboral necesitará gente para realizar actividades que actualmente con ciudadanos de la Unión Europea no se bastaría, no hay oferta suficiente de trabajo. Con lo cual yo creo que hay una percepción negativa de la economía y por lo tanto hay una percepción negativa respecto al papel de los inmigrantes, pero yo creo que en el mediano y largo plazo Europa necesita inmigración para poder un poco balancear la pirámide poblacional que tiene. Una población muy envejecida y que necesita inmigración. Muy bien, a ver. Oye, por último, ¿nos puedes contar cómo te imaginas Europa de aquí a 10 años? Bueno, yo creo que toda esta situación negativa, adversa de la economía va a obligar a la Unión Europea a crear por necesidad, no por otra cosa, por necesidad, nuevas instituciones europeas para, por ejemplo, reforzar una política fiscal y monetaria común. Con lo cual yo creo que se crearán nuevas instituciones y habrá más integración en el futuro que la que hay ahora. Habrá, qué sé yo, igual habrá al igual que hay un Banco Central Europeo, y habrá una tesorería común para toda la Unión Europea que emita la deuda para todos los países de la Unión Europea, y habrá quizás un presupuesto común para toda la Unión Europea, con lo cual la política fiscal se podrá coordinar. Y porque es que toda esta crisis ha demostrado que el euro pueda tener algún futuro y protegerlo, Europa tiene que tener instituciones coordinadas. Yo creo que para poder en el futuro enfrentar situaciones similares a esta, habrá más integración y necesariamente habrá, por obligación, los países tendrán que ceder algo de soberanía en decisiones económicas al menos. Aunque haya países reticentes, yo creo que eso va a ser inevitable. Muy bien. Bueno, Abel, muchas gracias por participar. Abel tiene un doctorado en economía de la Universidad de Barcelona y es candidato a doctor en economía de la empresa en la Universidad Pompeu Fabra. Actualmente es profesor en la Universidad de las Islas Baleares. Muchas gracias, Abel. Nos vemos.